Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad.